Este programa es de difusión gratuita. Cultura libre. Comparte. ¿Qué tal, queridos podescuchas? Estamos iniciando la quinta emisión del Podcastinador. Les cuento que me siento maravilloso al ver la buena aceptación que ha tenido este programa, por lo cual he de agradecer, como siempre, la atención que han brindado a este humilde proyecto. Hoy vamos a dedicarle este espacio nuevamente a la literatura, en este caso a la literatura contemporánea, concretamente a cuatro de las novelas de un autor que se convirtió en uno de mis favoritos desde la primera vez que leí una de sus obras y que para mi suerte y la de muchos, no fue sino con su obra insigne, El psicoanalista. En efecto, ya sabrán que se trata de John Katzenbach, considerado uno de los maestros modernos del terror psicológico gracias a sus thrillers que hoy por hoy no pasan desapercibidos tan fácilmente. Mentes perversas y ciudades grises son la característica común y una narrativa intrigante y plagada de escenas detectivescas son el pan de cada página. Mi nombre es Juan Carlos García y ya comienza el Podcastinador. Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de desastre y tristeza. Arruinó mi vida. Y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Así comienza el anónimo que recibe Frederick Starks, psicoanalista de larga experiencia y viudo de hace años. Su pacífica vida es sacudida en un segundo por un extraño personaje que se hace llamar Rumpelstiltskin, por lo que Starks tendrá que emplear toda su astucia y rapidez en 15 días para averiguar quién es el autor de esa amenazadora misiva que promete hacerle la existencia imposible. Solo tiene dos opciones, descubrirlo o perder su juego y elegir entre suicidarse o ser testigo de cómo, uno tras otro, sus familiares y conocidos mueren por obra de un asesino, un psicópata decidido a llevar hasta el fin su sed de venganza. Dando un inesperado giro en la relación entre médico y paciente, John Katzenbach nos ofrece una novela en la tradición del mejor suspenso psicológico. El libro se separa en tres partes: una carta amenazadora, el hombre que nunca existió, y hasta los malos poetas aman la muerte. Comienza la historia con Frederick Starks, un psicoanalista estadounidense con una sólida carrera y que el día de su cumpleaños número 53 recibe una carta anónima de un psicópata con el seudónimo de Rumpelstiltskin, o señor R, que conoce su vida rutinaria con gran detalle. El autor de la carta le da un plazo de 15 días al doctor Starks para descubrir su identidad. Si lo logra, entonces se salvará. Si no lo hace, deberá suicidarse o le destruirá la vida a algún familiar. El señor R le ofrece una sencilla solución. Descubra mi identidad, publique mi nombre en el periódico o perderá el juego. De esta manera, el Dr. Starks trata por todos los medios de descubrir la identidad de su amenazador, ayudado por otros dos personajes que orientan su juego, la seductora Virgil y el aparente charlatán de Merlín. Después de una serie de acontecimientos que amenazan tanto su carrera, su situación económica y su propia vida, logra establecer algunas conjeturas antes del plazo puesto por el señor R. Respecto a la temática, el libro corresponde a un thriller de tipo psicológico y con un dejo de novela policíaca que mantiene expectante al lector con cada paso que el propio Ricky es capaz de dar en la búsqueda del señor R. Todo esto, sumado a la personalidad única de un psicoanalista experto y de muchos años, hacen de este libro una obra literaria que recordar. Los personajes logran una consistencia en sus personalidades desde un comienzo, por lo que es fácil para el lector percibir los cambios y el dinamismo que se logran dentro del libro. En estos grandes cambios en su personalidad, encontramos al Dr. Stark, un hombre tranquilo, predecible y rutinario, con una clara habilidad en su trabajo de psicoanalista, que le permite una vida sin mayores complicaciones. Sin embargo, es la llegada de esta nueva personalidad, autodenominada Rumpelstiltskin, o señor R, como ya decíamos, que es lo que finalmente le da rumbo a la compleja nueva historia que se le presenta a Ricky. Señor R es su némesis, el villano de la historieta, pero con el pasar del tiempo también se transforma en el único capaz de hacerle frente al nuevo Stark, al temerario Stark. El resto de las piezas en el juego de ajedrez no son menos complejas de analizar. Tienen la misión de guiar a Stark, pero también enfrentar sus propios demonios. Una buena pregunta que es necesario establecer en cierto punto de la lectura es ¿quiénes son parte del juego y quiénes dicen la verdad? ¿Pueden imaginarse a un loco con una lógica más precisa, más real y más certera que un hombre cuerdo? ¿Puede un hombre con el sentido y la salud mental desprovista de lucidez ser un héroe, un investigador, un filósofo e inclusive un salvador? No es fácil de contemplar esta posibilidad, pero John Katzenbach nos lo pinta de una forma extraordinaria. Esas interrogantes anteriores son la característica de nuestro loco en su historia. La historia de Loco narra las desventuras de Francis Petrel, mejor conocido en el mundo de la locura y por sus compañeros de condición como Pajarillo, un esquizofrénico que ha sido hospitalizado en Amherst, una institución psiquiátrica al más puro estilo manicomial, donde el desorden y la locura constante hacen que todo lo real parezca irreal, el orden sea el desorden, lo normal sea lo anormal y lo esperado, obvio, lo inesperado. Katzenbach nuevamente logra crear esas descripciones de escenarios y situaciones al dedillo de un clima psicológico y sociológico del comportamiento humano en este abanico variopinto de enfermos mentales que es Amherst. La descripción de los fenómenos psicopatológicos y experiencias vividas por Francis a lo largo de la historia es simplemente magistral, clínicamente detallada, pero narrativamente traspasada al lector, nos suma en esa angustia desesperante y esa reflexión astuta que se entrecorta por un montón de voces que interfieren, ideas delirantes de persecución, paranoia y catatonía que solo un enfermo grave puede experimentar. El argumento principal es el de la novela policial, algo a lo que el autor nos tiene ya acostumbrados. Ha ocurrido un macabro asesinato en la institución, posiblemente el peor lugar para saber quién, cómo y por qué algo así puede llegar a ocurrir. Y pronto la historia no tardará en centrarse en la búsqueda del responsable en medio de esta mixtura de personas cuyas vidas y comportamientos son los propios de quienes residen en un hospital psiquiátrico. Y es que por suerte, tal como describe el autor en sus páginas, cada vez son menos estas instituciones que tienden a alinear más a quienes allí residen, provocando un círculo vicioso de la locura que afecta a sanos y enfermos, a pacientes y funcionarios, a médicos y familiares. Incluso la propia Lucy, bella detective a cargo del caso, quien por una cruda historia personal ha decidido quedarse a residir en el hospital. Con algo simples pero interesantes historias secundarias, como la de la graciosa Cleo, una regordeta con delirios de grandeza, o Noticiero, quien repite a diario los titulares informativos, siendo el más capaz de mantener cierto contacto con la realidad en ese mundo privado del contacto con lo que alguna vez eran sus vidas fuera de Amherst. O la historia de Peter, el bombero, enigmático compañero de Pajarillo y cuyo apodo lo ganó incendiando la iglesia con el cura en su interior, luego de enterarse de las atrocidades a las que se dedicaba. Katzenbach nos da muestra una vez más de su destreza narrativa. Pronto nos sumiremos en la forma en que se entrelaza la historia de lo acontecido con lo vivido y escrito por Francis en la actualidad, en las paredes de un triste y solitario departamento de la ciudad posterior a los acontecimientos y que fueron el único registro de los hechos sangrientos. Solo queda confiar en sus vivencias, en sus conclusiones, en sus ideas, quizás hasta en sus voces. La sinopsis de la contraportada nos describe que Matthew Coward, un famoso periodista de Miami, recibe la carta de un hombre condenado a muerte que asegura ser inocente. Pese a su escepticismo inicial, Coward empieza a investigar. Convencido de que el acusado no cometió los delitos que le imputan, publica en sus artículos una información que permite al convicto salir en libertad, tras lo cual recibe un premio Pulitzer por su tarea periodística. Sin embargo, y para su horror, el escritor se percata de que ha puesto en marcha una tremenda máquina de matar y que ahora le toca a él intentar, en una carrera contra el reloj, que se haga justicia fuera de los tribunales. A partir de aquí, he de confesar que si ya era seguidor de este autor, con Juicio Final terminé por confirmarlo. Me gusta la forma en que escribe, la manera en que muestra los hechos y cómo, poco a poco, va hilando la historia hasta hacernos sumergir en las páginas del libro y querer saber todo lo que allí se esconde. Motivo y oportunidad. Estos dos factores definen la trama del libro, lo que se hizo y lo que se puede demostrar. Un fino hilo del que dependen muchas cosas. Es un libro activo desde el principio. No tiene ese preludio que la mayoría de los libros poseen, en el que los primeros capítulos pueden ser algo lentos. Sin embargo, en este caso no hay tiempo para ello. La parte de la investigación y del procedimiento policial está muy bien hecha, al igual que ese espacio que nos muestra sobre la mente criminal y de la vida periodística. Si hay algo que el libro pone en relieve, es el hecho de lo poderosas que son las palabras. Cómo algo tan sencillo como un artículo de prensa bien redactado puede marcar una diferencia significativa. Este es un libro que me gustó de principio a fin. Personajes congruentes y con personalidad bien definida, locaciones y situaciones bien planteadas, y con un final que puede no gustarle a muchos, pero que bien deja reflejada la estrategia, o maña quizás, de Katzenbach a dejarnos a los lectores las mejores conclusiones de sus historias. Sara, Karen y Jordan no tienen nada en común. Una profesora treintañera, deprimida y casi alcohólica por la muerte de su marido y de su hija, una solitaria médica en la cuarentena y una adolescente jugadora de baloncesto. ¿Qué pueden tener en común? Nada, salvo una cabellera pelirroja y un asesino que ha decidido matarlas. Porque sí, por puro placer y sin conocerlas. El asesino es un escritor de novela negra que ha decidido escribir un libro sobre el arte de matar. Se llama a sí mismo Lobo Feroz y decide dar al cuento de la Caperucita Roja el verdadero final que tenía cuando fue escrito y no la versión edulcorada que ha trascendido. Así que se dedica a espiar a las pelirrojas para conocer todas sus costumbres y poder cometer el crimen perfecto. Las avisa, eso sí, con una carta idéntica dirigida a cada una de ellas. Lo que el lobo no se imagina es que las caperucitas rojas no van a esperar quietecitas, sino que intentarán luchar por sus vidas. El prólogo consta de 2.5 páginas y consigue ya enganchar al lector. Quizá no hay tanta acción como en anteriores novelas, pero sí hay el mismo nivel de intriga y tensión. Desde el primer momento conocemos a las víctimas y al asesino. De este no su nombre, pero no importa. Lo que importa es el tipo de persona que es y por qué hace lo que hace. Pudiera parecer que esto debería restar interés a la trama, pero no es el caso, ya que desde el principio sabemos que un asesino va a hacer todo lo posible por matar a las 3 mujeres y que ellas intentarán que no lo consiga. La tensión va a girar en torno a si lo conseguirá o no, y si fuera el primer caso, ¿cómo lo hará? Son 3 las víctimas, como ya decíamos, escogidas de una forma bastante aleatoria, pues solo tienen en común que son mujeres y que son pelirrojas. Karen es la mayor, es médico, especializada en ancianos y es una persona bastante ermitaña. Vive sola, en una casa aislada, no tiene pareja, ni hijos, ni amigos que lleguemos a conocer. Sara es una mujer destrozada. Su idílica vida se truncó hace un tiempo cuando su marido y su pequeña hija murieron en un absurdo accidente de tránsito. Está deprimida y se ha dado a la bebida. La muerte podría parecer una liberación para ella, pero curiosamente, la amenaza de muerte le hace reaccionar. Jordan es una adolescente que estudia en un instituto privado, mismo en el que reside. A los problemas típicos de la adolescencia se le une la subversiva separación de sus padres. Es una chica bastante solitaria que apenas tiene amigos. La rarita de la clase, como la describirían algunos. El asesino es un escritor de novela negra. No es la primera vez que mata, pero en esta ocasión quiere hacer un tratado sobre el arte de matar. Un libro que se venderá como agua en el desierto y le hará rico. Las pelirrojas, por supuesto, son sus conejillos de indias. Con una simple carta, como ya hace costumbre Katzenbach, el asesino consigue meter el miedo en el cuerpo a sus víctimas. De ahí en adelante se sentirán perseguidas y observadas en todo momento. No podrán hacer nada sin pensar que quizás el asesino está viéndolas. Ya ningún lugar será seguro, ni siquiera su propia casa. La estructura y el estilo narrativo es el típico de los bestsellers. División en capítulos algo cortos, bastante diálogo, sencillez narrativa, mucho ritmo, ninguna dificultad lectora. Es de esos libros que se leen sin esfuerzo, que se pegan a las manos y se devoran sin darse cuenta. Un page-turner en toda regla. La intriga no decae en ningún momento, ni tampoco el ritmo narrativo, hasta llegar a un final que, si bien no peca de malo, sí que pudo haber sido mejor, al menos en mi opinión. Y es que llegando a este punto es de pensarse que los finales se dejan en cierta forma a la imaginación del lector, como bien comentamos hace un momento, y que los que habitan las últimas páginas de sus últimas obras están por mero protocolo. La tensión y la atmósfera angustiante, casi claustrofóbica, irá en aumento y en ocasiones estaremos tentados a intentar participar y dar a las pobres mujeres una pista para eludir al criminal. En conclusión, podemos ver cómo al adentrarnos en estas cuatro historias, y es que son las que yo he tenido oportunidad de leer, nos hallamos ante ciertas realidades que ya conocemos o de las que ya hemos escuchado antes. Historias antagónicas estructuradas bajo la misma primicia, el comportamiento crudo al que la mente humana puede llegar a mostrar ante situaciones escalofriantes. Así, queridos podescuchas, llegamos al final de este programa. Y con la recomendación de que lean las historias de que hoy hablamos y el agradecimiento de todos sus comentarios y descargas, se despide su amigo Juan Carlos García, esperando escucharnos en la siguiente ocasión, aquí en el Podcastinador.